Buena mi madre, bueno mi marido, buena mi mujer, bueno son mis hijos. Ya apágame la luz, enciéndeme la luz, ya apágame.